mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, arriba, pa'arriba, y de nuevo, pa'lante, pa'lante, arriba, pa'arriba, rápido. Y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo se le hacen? Así, así. ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo se le hacen? Así, así. Suave, suave, suave. Todos para abajo, para abajo, abajo, abajo. Muévalo suavecito. Y vamos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Hágalo! ¡Buena gozadera! ¡Todo el mundo moviéndose! ¡Sí, señor! ¡Siempre! ¡La candela! ¡Sí! ¡Para que lo sepa! ¡Así es, loco! ¡Hágalo! ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo se le hace? Así, así. ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo se le hace? Así, así.